En Mozart, la marca de la perfección se halla con más frecuencia que en las de cualquier otro maestro. Esta es una virtud que se extiende a lo largo de toda su evolución musical. Los amables conciertos de violín del joven de 19 años se consideran tan perfectos como la Sinfonía número 41, Júpiter, incomparablemente mucho más artística. Y es que Mozart era, según uno de sus biógrafos, un adulto en su niñez y un niño en su edad adulta. Aunque toda su obra es de gran calidad, es a partir de los 25 años cuando da lo mejor de sí mismo. Al fin y al cabo, sus primeras obras llaman la atención solo por ser escritas por un niño, y su periodo intermedio, que finaliza con la mudanza a Viena, está marcado por la falta de libertad al componer. En este punto de inflexión su música no tiene igual. Es profunda, pero sin pecar de pomposa. Es clara, pero sin incurrir en la banalidad. Y también es sencilla, pero nunca frívola. Paradójicamente creó estas obras mientras su vida personal era un auténtico calvario. Los conciertos de Mozart, especialmente los de piano, ocupan un lugar destacado dentro de su obra. Mozart escribió 5 o 6 conciertos para violín, de los que 3 continúan siendo obras favoritas de los virtuosos. Para piano, compuso 27 obras, un aporte muy importante a este género. Los 12 conciertos magistrales que escribió entre 1784 y 1788 prueban, sin lugar a duda, su madurez como compositor. Mozart supo resolver la rivalidad entre solista y orquesta, lo que le da un atractivo especial al concierto, un concierto que se apoya más en el sentido musical que en la búsqueda de los alardes de virtuosidad del solista. Por otra parte, los cuartetos y los quintetos de cuerda y la música de cámara de Mozart, por su genio imaginativo y por su excelencia musical, se inscriben también entre las mejores partituras de la historia de la música clásica.